Del Conselheiro Radio. We'll be right back. discurso, usa un discurso que hacía un poco alarde de una cierta estética libertaria, de protesta, y que nunca fue así, ¿ya? Y Boric también viene de un partido que, si mal no recuerdo, es la izquierda libertaria, ¿eh? Un partido que también tiene una base, podríamos decir, o alguna raíz anarquista, de un anarquismo que obviamente sí estaba por sufragar, ¿ya? Recordemos que la mayor parte del anarquismo nunca estuvo por el sufragio, sino que promovió al menos el anarquismo histórico, la revolución social, ¿ya? Entonces es por eso aparece, pusimos a Boric en esta imagen. Ahora, por otro lado, pusimos también a Milei, que llegó al poder en muy poco tiempo. Ascendió Milei primero como diputado y ya después directamente como presidente, apoyándose en un discurso radical de anarcocapitalismo, ¿ya? Que podríamos caracterizar como un liberalismo extremo que culpa al Estado de todos los males que impiden el crecimiento económico. Y bueno, y que también sitúa el crecimiento económico como la fuente de toda prosperidad de la raza humana, podríamos decir. Milei también utilizó una tergiversación del concepto de anarquía y también de la palabra libertario, y sobre todo echando mano también a una estética que fue creada en Estados Unidos, ya en anarcocapitalismo, fue creado en Estados Unidos. Y bueno, el ejemplo más claro es esta banderita amarilla con una serpiente amenazada por ser pisada por un butoto humano. Y por eso es que sentimos que la frase de Pasolini en este cartel de este programa en CAM estaba acorde a los tiempos. Ambos se representan, aunque por polos diferentes, como paladines de la libertad. Por una parte, Milei, la libertad de comercio, y otro por la libertad democrática. Pero ambos también defienden un mismo sistema económico y político que se está reconstruyendo para llegar a un Estado totalitario, ¿ya? El neoliberalismo extremo. Y en el caso particular de Chile y Argentina, donde se asegure sobre todo la extracción de materias primas por sobre cualquier tipo de derecho de sus ciudadanos, y también tampoco donde no se va a proteger la tierra y la vida bajo ningún caso, ya siempre asegurando el derecho a la propiedad. Tampoco queremos exagerar en el uso de la palabra fascismo para describir a uno o que otro gobierno, pero sí toma sentido la palabra en que tanto fascismo y democracia son dos caras de un sistema, de un mismo sistema productor de mercancías. Bueno, y la imagen de ambos presidentes, uno de Chile y otro de Argentina, junto al presidente de Ucrania, solo viene a corroborar que tanto Boric como Milei trabajan para un mismo jefe, en este caso Zelensky, que es el paladín de los valores de Occidente y de todas las formas políticas, culturales, económicas y filosóficas que impone Occidente. Así que los dejamos con esta primera parte. Vamos a escuchar el tema de Fokker and the Motherfuckers, Le gusta la pronunciación. ¿Un Heil, hijo? Heil Hitler. ¿Qué? Puedes hacer un Heil mejor. Heil Hitler. No, solo grítalo, ni siquiera lo pienses. Heil Hitler. No, lo estás pensando, Heil Hitler. Heil Hitler. ¿Quién es Hitler? ¿Sí sabes alemán? ¡Heil Hitler! ¡Eso no es un Heil! ¡Esto es un Heil! ¡Heil! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Eso es, lo tienes! ¡Heil Hitler! ¡Muy buen día! ¡Heil Hitler! ¡Se va a hacer mejor! Y bueno, ahí escuchamos el tema de Fokker and the Motherfokker. Le gusta la pronunciación. Es un tema un poco que habla de cómo en nuestras sociedades o en los medios de las sociedades también se hace una permanente apología al totalitarismo o a de alguna forma también a la supremacía de las culturas que provienen de Europa por sobre el resto, ¿ya? Entonces siempre se hace gala de hablar un idioma europeo o ese tipo de hacer una gala de esa cultura y por sobre cualquier otro tipo de cultura más local, ¿ya? Entonces Foca siempre, este tema también lo colocamos en el último programa de la primera temporada, ya hicimos el programa número 19 y bueno, hicimos una revisión de este disco por completo que se llama Madrugadas, Locura y Más Deformidades, ya. Entonces fue grabado también en la sala La Última Frontera en Buenos Aires, así que también saludo para allá, también si alguien nos escucha, publicidad para ellos también, que es una sala que está ahí en el barrio Congreso y que bueno, tiene salas de ensayos, también se pueden servir algo y hay siempre buena onda para toda la gente que acude a ese lugar. Así que bueno, ahí nos dice que están mandando algunas fotos, algunos comentarios también me dicen que no usar del término fascista, pero siguen siendo aún más fascistas. Exactamente, nuestro amigo Felipe de Santiago nos escribe y después nos dice, me gusta el concepto de totalitarismo liberal. Así que gracias por también escribir y vamos recibiendo también otros mensajes. Así que ahí Claudio también de Bariloche nos está escuchando, también un saludo, y sé que también ha estado comunicándose con el amigo Foca. Y bueno, vamos a ir al primer bloque. Como le digo, hoy día vamos a tener cuatro bloques de música. Vamos a hablar un poco, vamos a partir este viaje musical en los llanos del Chauracahuín, los llanos de Osorno. Bueno, más que en los llanos, vamos a la meseta de Rahue Alto, donde nos va a presentar un par de temas nuestro amigo Jonathanax, que tiene un proyecto musical llamado Fimosis. Y que, bueno, también en el primer programa de esta temporada presentamos un tema de él, pero que era un adelanto, y bueno, yo le pedí también que nos presentara un par de temas de su demo anterior que se llama Cristo Viene y Viene Mala, ¿ya? Lo conseguí ahí en una tocata en cassette y me gustó mucho, y creo que es una buena propuesta musical o antimusical que creo que va a dar mejores frutos, así que por eso le pedimos que nos pudiera hablar hoy día un poco de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué más contarle? Ah, bueno, después vamos a ir a las cloacas neoyorquinas del año 70, donde vamos a hablar también de un gran músico que se llama James Chance, que murió la semana pasada, justo antes de hacer el último programa, así que en la parte ya un poco más de los anuncios de funerarios vamos a hablar de James Chance, que tuvo su banda James Chance and the Contortion y otras muchas más, tiene Jesus and the Jerk y bueno, vamos a ir un poco a hablar un poco de su historia. En el cuarto bloque le dimos el espacio también a nuestro amigo Max Badalá, que también permanentemente ha hecho aportes, bueno, con dibujos y también con algunas notas. En este caso, Maxi le hizo una nota a Neko, que es el editor del fanzine, Magia Negra, ¿ya? Un fanzine dedicado a la música jamaiquina, que está muy bien hecho de manera muy prolija, tiene una pluma muy muy delicada y a la vez firme, con una información muy certera, así que bueno, ahí nos va a contar un poco Max y Neko de lo que tratan, y bueno, acompañado también de música de Jamaica. Y después, el último bloque, que ya va a ser para cerrar, va a ser ahí la sesión que ya le choreamos a Scorpion 69, originales versus covers, ahí hicimos una pequeña versión y puede que salgan un par de temas por ahí más, así que los invitamos a escuchar. Y ahora lo dejamos con el amigo Jonathanax de Fimosis desde el Chauracahuín. Hola a todos, mi nombre es Jonah, soy la persona atrás del proyecto Fimosis. Y bueno, Fimosis es un proyecto en solitario, solo hecho por mí, y también grabado y todo eso hecho por mí, lo cual les cuento un poco que nace en la pandemia del COVID, entre el año 2020 y 2021, no recuerdo mucho, con el objetivo más que nada de no aburrirme o matarme en la casa para lograr hacer algo ya de lo que me gustaba. Pero al final, con una guitarra que estaba apenas y bajo, logré grabar una primera maqueta demo, la cual no es el que está en internet, no es el Cristo Viene en Mala. Es otro demo, el cual lo sacaré más adelante. Y el tema es que me faltaban letras, así que yo ya tenía las letras en la cabeza y faltaba una música acorde a esas letras. Así que decidí hacer solamente una wea puro bajo y batería y con voz, y bien distorsionada. Y ahí nace lo que es el proyecto, el EP Cristo Viene en Mala, que está en internet, ahí si quieren pueden buscarlo. Y ahora les voy a presentar un tema, el cual se llama Pan de Pascua, que es una canción dedicada a todos esos mangas de malabaristas, agüeonados y cuenteados, que andan mal, ustedes saben de esos culiados, así que donde pagan la pensión a su hijo, y también para hartos hueones que hay en esta escena culiada, que es vale callampa igual. Este tema se llama Pan de Pascua, malabaristas luchones no dan plata a sus hijos. Hippies de mierda con verrugas en el pico. También ese tema, el Pan de Pascua, es de parte del EP Cristo Viene en Mala, que es del 2021. Y también ahora viene otro tema, el cual es Terragua y con Amor, el cual habla sobre lo que era el ambiente farandulero, cliché, dentro del estallido social, donde todos esos culeados se abrazaban, o todos los hueones se daban besitos en la tula, diciendo que Chile despertó y las hueas de mierda. Donde incluso hasta hueones como el Chama King, el Carol Dance, los Perkins del Agro Wit, estaban ahí luchando. Mira esa palabra, hueona, no sé por qué hueá. Así que aquí les dejo este tema que se llama De Ragua y con Amor. Me despido, aquí Jonathan X de Fimosis. Nos vemos. Ahora sí va a salir la hueá. Celeiro Radio. Y bueno, agradecemos a nuestro amigo Jonah por habernos presentado estas canciones. Y bueno, que conocer también un poco lo que es la realidad del Chaura Cahuín, también lo que era el ambiente de protesta también. Ya el primer tema un poco era una crítica a lo que se vive en muchas de las casas, las llamadas casas ocupas, que algunas tienen buenas intenciones y buena gente, pero también hay gente de mierda que se suele aprovechar, ¿ya? Y bueno, y también una crítica también a todo esto. Supuestos malabaristas que muchas veces también se aprovechan de estas situaciones y crean una mala onda, ¿ya? Entonces ahí era el tema que hablaba un poco el amigo Jonah, sobre todo del tema de las paternidades no asumidas y dejar tirado a niños por el mundo, y bueno, y también de enfermedades venéreas, como dice otra gente, ¿verdad? Y bueno, el segundo tema hablaba también de lo que sucedió en Osorno, el tiempo de la insurrección, del estallido social, y sobre todo me recordaba de lo que pasó con un, y que pasó también acá en Puerto Montt, en Melipulli, que fue que en un momento, en los primeros días que se intentó como hacer como de esto un carnaval, una fiesta, pero una onda bien electrónica, y entonces eso pasó acá también en Osorno, que se hicieron un par de fiestas electrónicas, obviamente financiadas por el gobierno, como una forma de tratar de desviar la atención de la gente, y que de alguna forma parte lo lograron, ¿ya? Y eso también pasó en Osorno, ¿ya? Una crítica también al discurso un poco liviano de mucha gente o de grupos que quedó ahí, ¿ya? Entonces es una crítica que también hay que asumir y ver en qué es lo que se falló, ¿ya? Y retomar las buenas prácticas, las buenas cosas que se hicieron y abandonar lo que se hizo mal. Vamos a repetir dar las gracias a nuestro amigo Jona. Y bueno, nos mandan algunos comentarios, saludos. Vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a ir a la capital. No es la capital de Estados Unidos, sino que es la capital de la bolsa, está donde está la bolsa de Nueva York. Ya vamos a ir a Nueva York en los 70 y vamos a hacerle un pequeño homenaje también a una persona que falleció, a un músico y gran compositor del que nosotros tenemos, bueno, o varios amigos tenemos mucha admiración, ¿ya? Y se trata de James Chains. Así que vamos a escuchar un poquito de música y vamos a volver. Como les comentamos, ahora vamos a hablar un poco de James Chains, llamado originalmente James Siegfried, que nació en el año 1953, y bueno, este fue un músico muy importante durante la década de los 70, que de alguna forma podríamos decir que revolucionó lo que era el punk de Estados Unidos, o al menos creó una nueva tendencia dentro de lo que era el punk o el rock de su tiempo, ¿ya? James Chains era un músico, un saxofonista que tenía una formación de alguna forma universitaria, pero que nunca encajó en eso. Tampoco encajó en lo que era el jazz de su tiempo, ¿ya? Aunque estudió junto a un jazzista importante como es David Murray, ¿ya? Y alrededor de 1977 se instala en Nueva York, un poco antes de ese año, y forma lo que sería la banda Teenage Jesus and the Jerk, junto a la cantante Lydia Lunch, que también escucharemos su voz en una canción de que vamos a pasar hoy. Ya, pero bueno, este James no era muy una persona al parecer muy, muy amistosa y se fue prontamente de Teenage Jesus y después formó James and the Contortion, ya que fue una de las bandas que vamos a escuchar hoy. Y vamos a leer un extracto ahora de un artículo que escribió el periodista Lester Bank, que es más o menos famoso, ¿ya? Se hizo una película de Lester Bank. Y bueno, Lester Bank habla un poco de esta época. La película a mí me pareció divertida, pero un poco fantasiosa, y lo hacen pasar como un sabelotodo y no como un escritor que de alguna forma que con sus críticas musicales buscaba también ser un aporte al cambio de la sociedad, un cambio radical. ¿Ya? Y así dice su artículo, su artículo se llama Free Jazz y Punk Rock, que nosotros lo pusimos en la primera parte en el fanzine del Conceleiro número 9, una traducción que hizo Julio Cortés y que publicó también en su página Free Jazz y Free Jazz y Punk Rock. Así que vamos a leer un párrafito de esta traducción. Dice así: en un club nocturno en la ciudad de Nueva York, un tipo caucásico, bajo y delgado, con corte de pelo en estilo catarata y una trompa y labios que lo hacen parecer un oso hormiguero bajoneado, sale al escenario seguido de un par de guitarristas, un bajo, una sección de vientas, baterista y bongos. La mayoría de sus acompañantes son negros y conocen bien su material, puro funk a los James Brown, pero con suficientes acentos atonales para dejarte descolocado. El trombonista, de hecho, parece familiar y suena sorprendente. Mira más de cerca y por supuesto es Joseph Bowie, hermano de Lester. Lester Bowie era un conocido jazzista en ese tiempo. Ambos reputados jazzistas de vanguardia. Pero entonces el oso hormiguero comienza a cantar con un gruñido ronco que suena más como alguien siendo arrastrado desnudo a través de vidrios rotos y trastos aceitosos de un callejón, que incluso las más estudiadas abrasivas vocalizaciones del punk rock. Las canciones tratan acerca de contorsionarse uno mismo, amarrar gente y dejarla tirada por ahí, y de cómo el vocalista no quiere ser feliz. Después de un rato, toma un saxo alto y arroja alguno de las más espantosas oleadas de chillidos guturales oídas desde los días de la gloria del SPS Disc Record, que es el disco, el sello que donde grabó Albert Ayler, que también hemos pasado en este programa. A mediados de los 60. El nombre del cantante saxofonista es James Ames, ya se ha estado viendo a los Contortion. Y ahí lo acompañamos en el fanzine de una foto de James Ames que aparece zamarreando a una persona del público, ¿ya? Bueno, dicen que esta persona, James Ames, hacía eso, que se ponía abiertamente violento con el público, tratando de provocarlo para que se moviera. En esos tiempos al parecer no eran muy muy movidos en ese ámbito. ¿Qué le íbamos a contar también? Bueno, lo que vamos a escuchar hoy día vamos a escuchar primero que nada una canción de James Chains and the Contortion, el Control Yourself. Después vamos a escuchar una canción también de James Chains and the Contortion que se llama Flip Your Face, ya que esta canción aparece en un compilado que se llama No New York, que fue grabado por Brian Eno, este músico y productor musical que también fue muy importante en los 80 en la creación de todo el sonido popular de los 80, ¿ya? Pero antes de que fuera más famosillo como productor, grabó lo que era la escena de muy under de Nueva York, ¿ya? Después vamos a escuchar a James White and the Blacks, ¿ya? Con su tema Stained Shed. Stained Shed, como sábanas limpias, pero si no me equivoco, mis queridos oyentes, el que sepa más inglés. Bueno, es una canción también que cuenta con la participación, y si es que no me equivoco, por favor, de Lydia Lunch. Ya, entonces vamos a escuchar estos tres temas y seguimos conversando un poco de James Chains a días de su muerte. Thank you. yourself. Hey baby, you better twist it. We'll be right back. Faleiro Radio. What do you want? Stella? Stella who? Personally found that a bit distasteful. Who gave you my number anyway? Yeah, well, remind me never to speak to him again. Ah! Celeiro Radio. Radio. I work all day, I don't get paid. Morning, morning, morning. Y bueno, volvemos ahora, después de haber escuchado estos tres temas de James Siegfried, se llamaba en realidad. Escuchamos entonces Contorn Yourself del primer disco de James James and the Contortion. El disco se llama Boy, es como comprar, ¿no? Después escuchamos un tema de James James and the Contortion que aparece en el disco No New York, grabado por Brian Eno en los años 70, donde bueno aparecen las bandas más importantes de esta escena musical que bueno fue la que un poco promovió el noise, el ruido, ¿ya? Aparece James James and the Contortion, aparece también Teenage Jesus and the Jerk, aparece también The Mars, y aparece, son cuatro bandas, no me acuerdo la otra, ¿ya? Y por último escuchamos el tema Stained Sheet de James White and the Blacks. Ya, Stained Sheet no significaba sábanas limpias, sino todo lo contrario, sábanas manchadas, ¿ya? Y bueno, este es un disco ya del 81, creo que no me acuerdo bien, pero ya un poco juega también, ya en su nombre hay una ironía, ya James White significa como Jaime Blanco, James James significa oportunidad, y James White ya es Jaime Blanco de alguna forma, y los negros, Jaime Blanco y los negros, un poco jugando también, por estas cosas lo acusaron de racista, pero un poco él lo que quería era hacer ironía y un chiste respecto a la condición de que él fue el que promovió de alguna forma la música negra dentro de la escena de punk rock, ¿ya? Que era principalmente, bueno, de jóvenes proletarios, pero no sé si tan negros, ¿ya? Habíamos puesto también un tema anteriormente que era una mezcla entre una versión de Control Yourself y una versión disco con Bonnie M. Ya, hay una anécdota que tiene James Chains, que en un momento un sello que se llamaba Z-E-C le propuso tocar música disco, y bueno, él en ese tiempo la música disco era la música de moda, un poco me imagino como lo que era el reggaetón ahora, y bueno, obviamente era odiada por todos los punk y por todo el mundo más under, pero bueno, él lo aceptó y hicieron un tema, una versión de Control Yourself en onda disco, ¿ya? Dicen que también que cuando él recibió la propuesta, también pidió que por favor le trajeran disco, vinilo de música disco. Decía que él, mientras lo escuchaba por varios segundos y lo encontraba maravilloso, pero a la vez, a lo que terminaba de escucharlo, lo tiraba por la ventana y el disco obviamente se rompía. Entonces James James era, bueno, parece que tenía una personalidad bastante especial, y bueno, ya maltratado también por la edad, los excesos, murió la semana pasada, ya después de haber estado bastante tiempo convaleciente. Tenía una novia, ¿cómo era que se llamaba? Philip, algo, no me acuerdo el apellido, que bueno, murió también muy joven en el año 81, si mal no recuerdo, que era también la que manejaba a James James y sus distintos proyectos. Así que bueno, espero que les haya gustado, y ya comenzamos otra sección de este programa. Vamos a escuchar Estalla. Calle de tierra, calle de asfalto, portales del conurbano, donde conviven abundancia y miseria, separadas por un alambrado. Ya sale el tren, rumbo a la calle. Antes de pasar al bloque que va a presentar nuestro amigo Maxi, les recuerdo que bueno, si se les corta la transmisión, vuelvan a actualizar el servidor y se les va a volver a conectar. Ya, hasta el momento no hemos tenido problemas, al parecer. Ya escuchamos Estalla Estalla con el disco, con su canción Postales. Esta canción me llegó o aparece en un compilado hecho en la cancha de Los Pingos, que se llama Punk contra la colonización cultural. Así que me dicen que se cortó, no se ha cortado. Ah, no, sí se cortó, pero vuelvan a actualizarlo. Eso porque hablamos de actualización. Ahí están volviendo la gente a escucharlo, así que bueno, lo vamos a dejar con este nuevo bloque de DJ Selector, Selector Desorden, perdón. Esperemos que puedan conectarse, así que no se preocupen que ya todo se soluciona. Magia Negra. Y estamos escuchando los Great Aces, Rock My Soul. Well, some will leave you off the ground, or you should know. What, baby girl? Cause when I deal about the silver, I will deal about the gold. Come along and rock my soul, and got to be a gold and never be the gold. You could never, never, never. You got to live the life and love and love the life and live, but will you got the mind to give? You got to swing along and know you can't be one without a deal. You hold a tongue, I'm in for this, so really strong. Good God. You were big, you won the drug, I play your milk, but this is not along the wicked rock. To a juggle like you never did before. I spin milk shower every hour and the hour. But to the farm, we farm my musical tower. Along the way, what I would say, milk is easy to walk in any old way. What, baby? I would do this world as I would really tell you, girl. Now this could be the rhythm of the day, what I would really say. To silver will you leave the milk away along the way, what we can never do to make the swing and sway. Nuevamente, Selector Desorden. Bueno, esta vez estoy presentando a Neko, un amigo de la casa. Neko tiene varias facetas por las cuales podría entrevistarlo, pero esta vez nos vamos a centrar sobre todo en sus fanzines. Neko a su vez toca la guitarra en Tango 14 y mantiene un proyecto de Sound System junto al Leito que se llaman Escatando. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, o no va a hablar él, mejor dicho, sino que está enfocado en sus fanzines clásicos de la movida ska, early reggae sobre todo. El primero se llama Recuerda tus raíces, y el segundo, que actualmente lo sigue sacando, llama Magia Negra, que es una especie de enciclopedia en cuanto al material, muy bien diagramado, muy buena calidad de copias, incluye pósters a color. Bueno, la verdad que Neko, como él mismo se define, es un apasionado y obsesionado de la música de Jamaica. No conozco mucha gente que sepa tanto de la música de la isla como él, sin caer en la categoría de Ziploc. ¿Qué es un Ziploc? Bueno, dentro de nuestro grupo de amigos tenemos, como la mayoría de la gente, una jerga propia, y un Ziploc es el coleccionista de música pedante, digamos, el que está más interesado en mostrar que tiene tal disquito de primera edición de Malasia que solo se hicieron 10 copias, más en fanfarronear con el objeto que con la música en sí. O sea, un Ziploc sería un coleccionista de discos pedante, aunque puede ser, la actitud le cabe a cualquier coleccionista. Bueno, sin irme por las ramas, Neko va a hablar de sus inicios en el reggae, en el ska, y luego ya va a extenderse en sus fanzines, que como dije recién, son realmente interesantes y bueno, son una lectura obligada para quien guste de este estilo, ¿no? Que no abundan fanzines con esta calidad, al menos en Argentina. Sin más, los dejo con las respuestas. Estamos escuchando a Baba Brooks, Who's to James Bond. Ser así estricto cronológicamente, la verdad es que yo conocí, o mi primer contacto con la música de reggae fue por mi viejo. Mi viejo le gustó siempre la música, tocaba la guitarra, le gustaba mucho Papo, Steve Ray Vaughan, B.B. King, pero también escuchaba Sumo, tenía por ahí algún disco tipo Grandes Éxitos de UB40, tenía un disco de Marley, que de hecho me lo pasó a mí en su momento, que era una edición nacional de Kaya. Conocía a Peter Tosh, conocía la versión de House of the Rising Sun de Gregory Isaacs, ¿viste? Ese fue mi primer contacto con la música reggae. En la adolescencia yo llegué al punk por medio de amigos más grandes, un primo y demás. De a poco fui, viste, conociendo, interiorizándome en la medida que podía. Y me empezó a caer la ficha de que había una relación, viste, había una conexión. De que los Clash tenían un montón de reggae. De que Todos Tus Muertos también tocaba reggae. No sé, que Dos Minutos tenían algún ska. Viste, en su momento una banda, la verdad que fue importante para mí, fue Cortatu, viste. Porque era distinto a todo lo que yo conocía. A partir de ahí, todo, viste, estamos hablando en muy poco tiempo, viste. Tendría 15 años, 16. Y di con las bandas de La Tutón, viste. Con Especial, con Batman, Selector. Que la verdad me volaron la cabeza, viste. A la par que escuchaba, no sé, los Cadillacs, qué sé yo. Catalá, los Toasters. Y bueno, después de eso, la verdad que el paso ahí como a la raíz jamaiquina fue también como muy inmediato, viste. Era una época donde había, no sé si decirlo una moda, pero estaba como un poco el rey en auge por que habían venido los Wailers al Quilmes Rock en Cancha de Ferro. Entonces no era tan difícil de pronto conseguir esa música. Que yo conseguía como podía, ¿viste? Cuando podía me compraba un CD, le pedía a un amigo que me grabara un cassette, iba a un ciber y me grababa un CD, sabía que alguien tenía algo y pedía que le pedía que me lo grabe, ¿viste? Y bueno, así fui llegando, no sé, a Desmondé, que era Laure Laiken, qué sé yo, los Scatalites, a Chris Buster, después Altonelli, los Ethiopian, Jutred, Lee Perry, Mac Romeo, etc. También a medida que fui conociendo gente que también escuchaba esta música en los recitales, porque la verdad es que por lo menos en la escuela prácticamente nadie conocía este tipo de sonidos y demás, y yo no tenía amigos que curtieran mucho esa onda, viste, salvo uno o dos. Entonces, nada, también fue, viste, a medida que ir descubriendo esta música, interiorizándome más, conociendo gente que, viste, también compartían su data conmigo. Y bueno, así la verdad que es hasta el día de hoy. Es algo, viste, que me apasiona. Escucho otros estilos de música, pero la verdad que el reggae, el ska, el rocksteady es la música que más me gusta. Y bueno, es una pasión, viste. Es casi una obsesión, podría decirte, viste. Que con el tiempo también, como te digo, a medida que fui conociendo más, viste, quería saber más sobre esa música, ¿viste? Quiénes eran los tipos que tocaban, qué es lo que decían las canciones, qué sé yo. Empiezas también a entender, ¿no?, que esta música, ¿viste?, va un poco a contramano como del rock en general. Ves la importancia que tenían los productores para grabar un tema, ¿viste? Cómo muchos músicos se repetían en otras grabaciones, qué sé yo, los sellos, viste, que editaban esta música, cómo toda la industria se fue formando ahí de los sound systems, que son un poco la raíz. Y así hasta el día de hoy, como te digo, es una pasión, casi una obsesión, viste, esta música en mi vida. Ya no sé, no me la imagino, la verdad, sin ella. Silver and gold will vanish away. Estamos escuchando Big Jim, Hap Ki Do. Hap Ki Do. Parika Rasta. The Chinese stuff, you know. Keep me good and keep me low. Keep me doing as I want to tell you. Keep me doing as I want to pay. Keep me kicking, bumping, flashing, slapping, and flashing, poof. Kick him, stab him, flash him, kick him down, say the thing of power. I didn't see the show. Karate way mad. Bad. I'm doing down, tell you. Yeah, I want to tell you about three Chinese guys. Kung Fu, Mong, Shing, Long, Ving, Hong, say from Chinese captain down, say stuff, you know. This kind of sound impossible, but it's true. flash and throw them box and kick them. Kick them flash and poof and poof. From down to the bone, so no color. See, man, you gotta take that show. You got to take it down, say. We up down is our deal. Look, I ain't gonna call the actual place because I ain't gonna get no pay. That's gonna be commercial. Commercial. Kind of commercial stuff, but we ain't gonna get no pay. Keep the doing down, say. Skip them, doop, skip them, keep them doing down. Keep them doing, skip them, do. Kick, walk, walk, walk. We have bad, bad. Keep them doing, doop, keep them doing. Keep them doing, skip them, doop, doop, doop. Como te decía antes, a medida que fui conociendo gente en los recitales, que curtía también la misma música que yo y la misma onda y toda la perelata, me hice muy amigo de Juanfa, que después, bueno, fue bajista de Talla. En ese momento no tocaba ninguna banda, éramos dos pibes de 17, 18 años, viste, que íbamos a los recitales. Y él dice, che, empecemos un fanzine. Era una época, ¿no?, que en Buenos Aires había un par de fanzines activos, ¿no? Estaba Golpe Justo, que había vuelto, en la cancha de Los Pingos salía con bastante regularidad, estaba El Héroe de los Sábados, me acuerdo que La Fuerza de los de Abajo había sacado un especial de ska, estaba medio ahí en stand-by, ¿viste?, pero también activo Rude Roots, Nicanor, ahí entre Leu, también estaba Patagonia, Odia Yanka, bueno, en fin. Cuestión que Juan dice, bueno, hagamos un fanzine, que esto, que lo otro. Le pusimos Recuerda Tus Raíces porque la verdad que sonaba bien y era un nombre que un poco nos cerraba a los dos. El primer número fue prácticamente todo de Juan. Yo solamente ayudé ahí a, ¿cómo es?, a laburar un poco las entrevistas. Escribí algo muy escueto, viste, de Justin Hills y alguna cosita más, viste. Pasó bastante tiempo porque, bueno, había quedado ahí el fanzine, yo quería seguirlo. Juan como que no le dio mucha importancia. Así que al número siguiente, al número 2, ya me lo puso un poco más yo al hombro y él pasó a ser un colaborador, se dio vuelta, digamos, la historia. Bueno, a partir de ahí fuimos, viste, un poco tomando esos roles. La verdad que Juan se fue cada vez alejando más. Yo fui haciendo un poco las cosas que me placían, si quiere, con el fanzine, viste, metiendo a colaborar a gente que quería, viste, entrevistando a las bandas que me gustaban y tratando de difundir un poco de la música que te hablaba antes, viste, pero también darle como una cabida a la movida que había en ese momento en cuanto a bandas, recitales, fanzines, sellos y demás, viste. Bueno, siguió Recuerda Tus Raíces. Si no me recuerdo, salió durante 13 años, porque sí, creo que salió del 2006 al 2019, sí, exactamente. En un momento la verdad que sentí como que ya cumplió un ciclo, porque era representativo, si se quiere, viste, o un reflejo de una escena que ya había cambiado un poco, había mutado, viste, había gente nueva, así que fue como, bueno, cerremos acá, se cumple un ciclo. Sin embargo, viste, nada, mi cabeza ya tenía la idea de hacer otro fanzine similar, si se quiere, en cuanto al estilo, a la música, que es la misma que, como te decía antes, me apasiona de chico, viste, pero centrada puntualmente, viste, en la música jamaiquina de los 60 y de los 70. Y así fue que empezó Magia Negra. La idea no era hacer un fanzine igual a Recuerda Tus Raíces, sino ver de buscarle, viste, la vuelta para que tenga otra impronta, un diseño más laburado, que eso fue obra de Sole, de diseño de Desobediente. Se incluyó en un principio un cómic que salió por casualidad a modo de póster, que fue dibujado por Lucía Bruta. Y bueno, viste como también es hacer los fanzines, viste, es un poco prueba y error, a ver qué carajo es lo que puede salir con lo que hay. El primer número, viste, cumplió un poco las expectativas, entonces bueno, seguí ahí laburando y saqué hasta ahora 4 números de Magia Negra. El último salió a mediados del año pasado, si no mal recuerdo, en septiembre o octubre del año pasado. Y bueno, la idea es que continúe. Veremos si la realidad económica de este país lo permite. Pero como te digo, la idea es que siga, ¿viste? Porque creo que es importante en estos tiempos virtuales mantener, ¿no?, los fanzines en papel, impresos, que son los con los que nos criamos, ¿viste? Capaz que no tienen la relevancia que tuvieron en una época en la que incluso yo no llegué a vivir, pero nada, es menester que sigan impresos, que no quede todo en las redes. Warrington Spence, Contemplating Mind. Tears. You've got to lie in your bed, contemplating in your mind whether you were right or wrong. 'Cause your tears fall so long. La la la la la. In your mind, whether you were right or wrong, 'cause your tears fall so long. La la la la la. Y bueno, queridos amigos, volvemos. Aquí escuchamos, bueno, las sugerencias de Maxi, la sesión de Maxi de Selector Desorden, y entrevistando al gran amigo Neko, que y como junto con Maxi les digo que les recomiendo este fanzine Magia Negra. Si aman la música jamaicana en cualquiera de sus expresiones, creo que van a encontrar mucha información en este fanzine, ¿ya? Viene, está muy bien documentado, el estilo, como le digo, es pulcro y detallista, y creo que es realmente inspirador leer, es una prosa muy muy limpia, no sé cómo decirlo. Bueno, yo no tengo el último fanzine de Neko el Magia Negra, tengo el anterior, y viene un artículo que me gustó mucho, que es que en 1973 fue la pelea de Joey Frazier con George Foreman, y bueno, después fue de otros boxeadores, principalmente americanos, que iban a pelear a la isla, ¿ya? Y que también me de alguna forma me supo despejar de muchas dudas por qué estaba esa estética dentro del reggae del boxeo, ¿ya? Y bueno, sí que viene con mucha información. Y bueno, otra cosa que nos dice este fanzine es que bueno, el reggae tampoco, o la música jamaicana en general, no es que cantaba solo de marihuana, sino que cantaba de muchas otras cosas. Es un estudio también, este fanzine, político, social, de lo que era la isla. Es como muy contextualizado todo lo que habla. Entonces se los recomiendo nuevamente, se los digo, que lean este fanzine porque está muy bien documentado, ¿ya? Y no es el mero gusto por la música, sino que también de sus raíces sociales, históricas, de lo que fue el sound system, la música del early reggae, el ska y todo lo que derivó hacia adelante, ¿ya? Así que agradecido a Maxi, agradecido a Neko a la distancia, un abrazo, que también están escuchando por ahí. Bueno, antes de pasar al último bloque, saludos a distinta gente que nos está escuchando. Nos está escuchando, bueno, Toro dice que se le fue la señal, pero ahora parece que volvió, o parece que a él se le cortó el internet porque no me responde ahora. Así que saludos a Rodrigo Toro, que nos está escuchando de Temuco, a Geo Rones, que nos está escuchando también desde Temuco, también es un fiel seguidor del programa, también una persona que sabe mucho de música y que le gusta también disfrutar de vinilos y otros aparatos radiofónicos. Así que saludos para el gran amigo Geo. Pablo Oñate, desde acá de Melipulli, que también no sé en qué lugar de la ciudad nos está escuchando, así que un abrazo para él. Julio Cortés también, que mandó también un saludo. También creo que, ¿cuándo es que va a presentar su libro? En Esqueleto Libros, si no me equivoco, es mañana la presentación, mañana viernes, en Esqueleto Libros, que no sé dónde está ubicado bien, pero en el centro de Santiago. Es una excelente librería que tiene mucho material también musical, contracultural, y que es bueno también destacar, ¿ya? Julio, por favor, mándame la dirección, que no la conozco. Dice, Monjitas, mira, estamos inmediato, ¿ves? Y el número aún no aparece. Pero bueno, ahí se van a saber ubicar. ¿Quién más nos escribe por ahí? La Buen Victoria, también creo que está en Chauracahuín, nos está escuchando, y un saludo para ella. Julio ahí nos dice que es en Monjitas 625, durante la tarde va a presentar su libro, ¿cuál libro es que va a presentar? El del rock japonés, ese es muy buen libro, nosotros alguna vez lo reseñamos también en el fanzine, o en la página, no creo que en el fanzine, ah no, sí, en el fanzine también apareció, ¿ya? Entonces, un libro que se llama, es que no me acuerdo cómo era el nombre, pero bueno, un libro que habla sobre la escena de Japón del 68, Japón durante ese tiempo también había un movimiento social y revolucionario muy grande, y que también fue acompañado de una música rupturista, ¿ya? Y que de alguna forma también fue el pie para toda la devolución de la música japonesa de que llega hasta la actualidad. Me dice también que es mañana es la despedida de este local Esqueleto Libros. Dice que se va a hacer cerrado este local por acoso policial y municipal, ¿ya? Bueno, principalmente supongo que la alcaldesa, ¿cómo se llama la mierda alcaldesa que es en Santiago? Hasser. Bueno, seguramente le molesta que no den boletas o que se atienda a gente y se plantee un espacio también para la discusión y poder conversar un poco más de cosas políticas y culturales que no van en la línea estalinista de la alcaldesa, bueno, que se pudra en el infierno junto al resto. ¿Qué más me falta por saludar? Bueno, Ricardo Vargas también, que también me ayudó a seleccionar la parte de James Chains, y un poco también es un permanente también comentador de las distintas propuestas musicales que vamos entregando, así que también un abrazo grande para él, y también le deseamos triunfo en su proyecto editorial que están creando también junto a otros personajes santiaguinos. Así que suerte en todo eso. Es importante mantener todas estas instancias de creación de fanzines, de discos, de libros, porque es lo que hace viva, que mantiene viva esta cultura subterránea, por así decirlo, esta escultura que va a contrapelo, esta cultura que se creó también en las tocatas de población, en algunas casas ocupas con intenciones políticas, en radios, recordemos también los medios que han sido muy importantes, y a propósito también mandarle un saludo también a la gente de Radio Curruf que nos está retransmitiendo hoy día, a la gente de la radio Las Quema Huida del sector de Bonifacio, eso es en la provincia de Valdivia, o sea, de Valdivia, sí, en la comuna de Valdivia, pero más hacia la costa. Y bueno, y toda la gente que nos está escuchando. ¿Alguien más me falta? Creo que no. Bueno, bueno, sí, siempre faltan, pero me están pidiendo que ponga discos y cosas musicales por ahora, pero nos agradecen. ¿Qué quiere? No entiendo lo que me dice el amigo Rodrigo. Pero bueno, Rodrigo, si no puedes escuchar, vamos a subirlo mañana y no va a haber problema. ¿Qué más? Vamos a la última sección, que es... se la choreamos también a un DJ mexicano que sale en las redes sociales, que se llama Scorpio 69, que se llama Originales versus Covers. Ya, entonces hoy día vamos a ir a Finlandia, vamos a escuchar a un grupo que se llama famoso, que se llama Hanoi Rocks. Hanoi Rocks es un grupo que mezcla un poco el glam, el punk rock, no sé, la música de New York Doll, la propuesta estética de New York Doll, entre otras cosas, y que bueno, que también nos gusta hace mucho. Ya esta banda es liderada por Michael Moore, que su nombre original es Matti Antero Christian Fagerholt, creo que lo es por ahí, y un gran guitarrista que es Andy McCoy, que su nombre original es Antti Hulku, también tocaba en una banda de punk rock clásico que se llama Briart, que de Finlandia, y que deberíamos hacer un especial también de la música finlandesa del hardcore, o sea, del punk rock de la primera época del hardcore, con bandas como Chaos y de ese tipo, y la verdad es que Finlandia también tiene mucho que decir en lo que es el punk rock y el hardcore en general. ¿Ya? Este último tiempo también han salido bandas black metal bastante medias ambiguillas o derechamente de derechas, pero bueno, ese es un detalle. Entonces vamos a escuchar una versión que hizo Hanoi Rocks de Phil Lynott, el cantante de Thin Lizzy, que hizo en el año 81, si mal no recuerdo. Bueno, aquí tengo el disco para decir la data exacta. Efectivamente es del año 1980. Phil Lynott hace un disco que se llama Solo in Soho, y su primera canción se llama There Miss Lonely Heart. Perfecta mi pronunciación de inglés. Bueno, Phil Lynott, un frontman, como le dice, de Thin Lizzy, pero también una persona que manejaba una cultura importante respecto a sus orígenes irlandeses, y que también fue discriminado por ser negro, ¿ya? Phil Lynott, su madre era irlandesa y su padre era de origen, ¿cómo se llaman las islas que están? Hay esta parte que está al norte de Sudamérica, ya ni me acuerdo, pero bueno, era de esas partes que están arriba de Brasil, ¿ya? así que bueno, vamos a escuchar eso. Rodrigo me insiste en que mande un saludo, pero no alcanzo a leer. Rodrigo, mándamelo de nuevo porque no alcanzo a leer. Ahí Julio Cortés nos confirma que el padre de Phil Lynott era de Martinica, ¿ya? Yo creo que eran al lado de Martinica, pero bueno, tengo mala memoria y la geografía tampoco me ha favorecido. Bueno, al menos este hoy día ha sido un viaje. Entonces, vamos a escuchar primero la versión de los finlandeses, Hanoi Rocks, escuchando a ¿cómo se llama? A Michael Burr, y después vamos a escuchar la versión original de Phil Lynott de su disco Solo in Soho, y después seguimos ya entrando a la recta final, ya cerrando este programa. Conceleiro Radio. Ahora viene la versión de Hanoi Rock. Ahora, antes habíamos escuchado la de Phil Lynott o Lynott. Letter to tell you how I came to meet her. She was sweet, but I dated her sister. That's how I made my mistake, and I can't forget her. I felt depressed till a friend of mine suggested that I write to this address. So unless you can find a cure for my loneliness, it will persist, it will persist. Lonely boy, looking for another. Lonely girl, to love one another. Lonely heart, turn to each other. Lonely soul. Y bueno, volvimos. Escuchamos primero la versión de Tin Lizzy, la versión original, y después la versión de Hanoi Rocks. Perdón, no era la versión de Tin Lizzy, sino de Phil Lynott. Pero igual toca con los mismos músicos, así que es Tin Lizzy en el fondo. Un excelente disco, Solo in Soho. Algunos no lo valoran mucho, pero yo sí. Y bueno, el tema de Hanoi Rocks también excelente. Ahí Julio dice que se cortó. Así cualquier cosa, les digo, les repito, cuando se les corte, vuelvan a cargar el servidor. Y bueno, ya estamos terminando este programa de hoy y no queda más que antes que irme, saludos también. Rodrigo Toro le manda saludos a Geito, dice que está en su sarcófago escuchando al viejo Oñate en el puerto. Y Chaleco, que es el gato más famoso del Gualmapu, que está aquí conmigo escuchando el programa. Así que un abrazo, Toro. Me dice que nos está esperando en Temuco. Ay, ay, ay. La última junta que terminamos afectados. Pero bueno, siempre se celebra la amistad y el compañerismo de acá en la gente del sur, así que vamos a aparecer por allá. Y bueno, me despido por esta vez. Quería hacer este programa un poco más corto, pero al final siempre se alarga. Pero bueno, igual lo un poquito más corto. Y nada, que nada, agradecer a toda la gente que nos escuchó, a la gente que mandó sus saludos, sus aportes. Bueno, partimos el programa de hoy un poco hablando de esta amenaza de estar gobernados por dos pelotudos. Bueno, del lado de acá de Chile por Boric y del lado de Argentina por Milei. Uno que se presenta como progresista y el otro como una mano dura del liberalismo, pero que en el fondo son dos caras de una misma moneda, ¿ya? Que buscan el control absoluto, un totalismo liberal, ¿ya? Y bueno, nombrábamos el caso de Boric, las 54 leyes que han sido aprobadas durante su mandato, leyes que solamente buscan fortalecer el orden público. Así que bueno, los dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado el programa, que estén bien y que nos podamos escuchar en un par de semanas más. Estas dos últimas semanas hicimos programa porque estábamos en debe, pero ya volvemos cada dos semanas con el nuevo material. Vienen nuevas cosas, viene el aniversario del disco Zen Arcade de Husker Du, que ya tenemos conversado que lo va a presentar. Vamos a hablar también en el próximo posiblemente del amigo de Tilda Flipper, de Mauro, que tiene también siempre nuevo material. Esta también es una máquina impresionante de hacer cosas, así que esperemos que les guste. Y así que quedamos hasta acá y nos vemos en dos semanas más, con un nuevo del Conceleiro Radio. Conceleiro Radio. Una revolución no es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Mao Zedong. Y continuamos después de este tema poniendo música, así que no nos abandonen hasta que nos cansemos. Tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Conceleiro Radio.